Las cosas cambiaron, como ya ha sido dicho ampliamente aquí, y desde el año pasado, en el marco de este nuevo contexto, pasamos sencillamente a ser una red de mujeres que trabajan en el tema de géneros, porque ya entendemos que muchas de las instituciones de las que algunas formábamos parte ya no representan o no están trabajando activamente en las políticas públicas en relación a la temática que antes sí estaban en pie. Así que somos un parte del movimiento de mujeres que, junto a muchas otras organizaciones que aquí veo también de compañeros y compañeras de la ciudad de Bariloche, trabajamos. En primer lugar, necesitamos, desde lo más profundo de nuestras convicciones, repudiar los despidos, tanto en la órbita privada, pero en particular en la órbita del Estado Nacional. Muchas compañeras de nuestra red de géneros también han sufrido esta injusticia, que son estos despidos, y muchas otras se encuentran en situación de alta precarización en sus lugares de trabajo. Así que nos parecía importante recalcar nuestra solidaridad y nuestro repudio a estos manejos implementados a partir de la gestión de este nuevo gobierno. En cuanto a la temática en particular, necesitamos hacer un especial hincapié en la necesidad de promover la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en lo que respecta a la prohibición de toda forma de discriminación por razón de género y las implicancias en perpetuar estereotipos y determinadas estigmatizaciones en relación a las mujeres. Como la mayoría de ustedes sabrá, las mujeres y aquellos colectivos que forman parte de las disidencias sexuales y todos los compañeros y compañeras agrupados en los diferentes colectivos saben de lo que estamos hablando. La discriminación cae doblemente sobre cada una de nosotras y nosotros por esta construcción social llamada género, que a partir de una diferencia biológica construye desigualdad social y una relación desigual de poder. Esto en los medios es crucial, porque los medios de comunicación, nosotros observamos desde los últimos tiempos y con especial preocupación, han comenzado nuevamente a manifestar o a reproducir imágenes de las mujeres en roles muy estereotipados. Una etapa de la revista Noticias, que ahora simplemente viene a mi cabeza, volví a hablar del retorno de la mujer Adorno, ¿no?, haciendo alusión a la primera dama, en contraposición con un modelo de mujer un poco más combativa, una mujer politizada, una mujer que tiene lo que hay que tener, en definitiva. Nosotros esto lo observamos con preocupación además en una ciudad como Bariloche, donde hemos sufrido en los últimos meses un récord espeluznante de tener 3 femicidios en la ciudad y muchos hechos de violencia de género, por lo cual la ciudad está transitando un camino de algunas medidas, algunas simplemente espasmódicas, como siempre suele suceder, y otras que pretenden ser un poquito más estructurales. Sabemos que la violencia de género, la discriminación de género, está absolutamente enraizada en lo que es una sociedad patriarcal capitalista, por lo cual no lo vamos a eliminar tan fácilmente, pero sí por eso exhortamos fundamentalmente a los medios de comunicación, los medios de comunicación regionales y locales, a no banalizar las situaciones de violencia de género, a no reproducir, por favor, estos estereotipos que colocan a las mujeres y al resto de los colectivos en situaciones de desigualdad, en estos lugares subalternos, en estos lugares donde somos objeto, puesto a disposición nuestras vidas y todos nuestros derechos a disposición de un poder patriarcal que nos arrasa. Se los digo con la mayor convicción, porque Bariloche está en una situación en particular donde estamos nosotros también con otras organizaciones recibiendo los emergentes y hay veces que desde el Estado en este momento observamos con el desmantelamiento de las instituciones y el desmantelamiento de distintos programas que no se está dando respuesta adecuada. En esto se van las vidas, concretamente. Así que a los medios de comunicación, pedirle por favor por una mirada inclusiva y por lo menos esta bandera sostenerla hasta las últimas consecuencias en el marco de un contexto que, bueno, estamos aquí para pelearla y para lucharla, sufriendo algunas incluso hasta riesgo de perder nuestros puestos de trabajo. Gracias y, bueno, estamos en la lucha.